Con motivo del Día del Sol, el Partido Socialista de Rumania publicó en su página web tricolor la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un. Luchemos enérgicamente para la victoria final enarbolando la bandera de Songun.